La sudó buena Ximénez, que es el autor y quien hizo esa melodía. Por eso ahora le va la respuesta mía, para que sepa que no fue Alfredo Gutiérrez. Tú te tomaste ese pleito porque quisiste, porque en aquella melodía no está tu nombre. Andrés Landero, mira que tú me ofendiste. De esa manera no es que se tratan los hombres. Por eso ahora no quiero que tú te asombres. Si yo te ofendo, güey, porque tú me ofendiste. Que no la puedes sudar, es fiebre mala de esa que no tiene cura. Y sin embargo yo te voy a regalar un madribón pa' ver si me dio la suda.